Este hasta aquí lo voy a decir en penumbras. Lo voy a decir lo más oscuro que se pueda. Este hasta aquí estaré oscuro porque estoy no solamente de luto, sino que estoy nuevamente indignado por todo lo que está sucediendo. Otro periodista muerto, otro periodista asesinado. En esta ocasión es Javier Valdés, de Culiacán, Sinaloa, de Río 12 y de La Jornada. Otro caso de impunidad, otro caso que no va a ser resuelto. Y no va a ser resuelto porque la PGR es la que se encarga, supuestamente a través de una fiscalía disque especializada en este tipo de casos relacionados con periodistas asesinados. La PGR no puede ser juez y parte, así de fácil. La PGR no puede resolver ningún caso, mucho menos va a resolver el caso de periodistas asesinados. El promedio en este país es uno por mes, pero en este 2017 ese promedio ya se rompió. Tan solo en este 2017 llevamos 6 periodistas asesinados. 6 periodistas asesinados. 6 periodistas asesinados. En el 2016 también hubo periodistas asesinados. El promedio también uno por mes. De eso estamos hablando de este país. Un país lleno de impunidad. Un país donde las cifras son estas. Cifras de agresiones a periodistas. La consigna, callarnos. La consigna, olvidarnos del asunto. ¿O qué te acuerdas de lo que pasó con Miroslava Breach hace unos días, hace unas semanas, y que el gobernador de Chihuahua prometió que nos iba a entregar a los asesinos de Miroslava? El gobernador de Chihuahua y el gobernador de aquí y el gobernador de allá y el presidente y la fiscalía y todos han fracasado. Aquí en Jalisco ya vivimos un caso, el caso de una mujer que iba acompañada de su hijo. Ella en este caso no es periodista, pero sí trabaja en un medio de comunicación, y que fue o que recibió un atentado. Mataron a su hijo y ella se debate entre la vida y la muerte. Ya fue trasladada a Guadalajara, está viva, no está muerta, pero ya fue trasladada. ¿Cuántos periodistas necesitan morir en este país para que haya caso? Pero no solamente me refiero a los periodistas, también me puedo referir a los sacerdotes. En plena Catedral Metropolitana apuñalaron a uno. ¿Cuántos sacerdotes han muerto en los últimos años? O también me puedo referir a las mujeres. Está el caso de esta muchacha de Chihuahua, sobrina de un exdiputado, que fue asesinada. ¿Cuántas mujeres necesitamos para que en este país haya justicia? No, señores, esto no se trata de periodistas, esto no se trata de sacerdotes, esto no se trata de mujeres. En este país el riesgo es estar vivo. Cualquiera nos pueden matar. Puede ser un periodista como Javier, o puede ser una muchacha como la de Chihuahua, o puede ser un sacerdote, o puede ser un ingeniero, o puede ser un doctor, o una ama de casa, o un empresario, o también puede ser un soldado, o puede ser un policía, o también puede ser un político. Ya en este país matan a cualquiera. Llevamos 10 años de una guerra del crimen organizada que ha sido un rotundo fracaso. Por eso no es por Javier Valdés, ni tampoco es por esta muchacha de Chihuahua, ni tampoco por el sacerdote. Es por los más de 100.000, 150.000 o 200.000 muertos que llevamos en este país. Es por los 30.000 o 40.000 o 50.000 desaparecidos en este país. Por eso estoy en penumbras. Y por eso te invito a que juntos convoquemos ya a un hasta aquí de la violencia de este país. En pocas palabras, no pueden. En pocas palabras, no han podido. En pocas palabras, como dice el pobre e inútil fiscal de la PGR, que se encarga supuestamente de investigar los asesinatos de periodistas, el tema ya está rebasado. Si el señor está rebasado, entonces que se vaya a su casa, donde a lo mejor puede tener seguridad. a nombre de todos los periodistas asesinados, de todas las mujeres asesinadas, de todos los sacerdotes asesinados, de todos los mexicanos asesinados, te invito y te convoco a un minuto de silencio que corre en este momento, porque yo ya estoy hasta aquí de este país fracasado. Un minuto de silencio. ¿De qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.